El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se la devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. De igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, sea la salvación del alma. Estamos en este día rezando por la liberación y sanación de cada uno de ustedes. Y tenemos la gracia de tener aquí, que cuesta mucho traérselo de los hermanitos porque están muy agarrados a la imagen, es la que lloró 3 meses aquí. No podíamos decir nada porque no queríamos que se venga la gente, pero sí lo supo el obispo, sacamos los algodoncitos con lágrimas y los fuimos guardando y después vamos a pasar al final de la misa algunas imagencitas. Pero quiere ser consolada, esa es la idea, quiere ser consolada. ¿Y por qué? Porque en un lugar así, lejos de la ciudad, en un lugar alto, en un lugar el más alto de todo Berriozábal, en un lugar en la montaña, porque es el lugar donde uno deja las preocupaciones del mundo, es una manera de salir de todo ese mundo que nos ahoga, que nos hace desviar la atención de Dios, para subir a un monte. Por eso Cristo siempre subía a un monte, para orar, para la transfiguración, siempre buscaba el monte. Y por eso el Señor nos regala el lugar más alto de todo Berriozábal. No hay lugar más alto, estamos en la cúspide, y lo más alto es ahí, donde está la parte de los varones, donde lloró la Virgen, a 1.200 metros de altura. Y veo que hay jóvenes, niños, no niños, jóvenes, adolescentes. ¿Por qué no se ponen de pie los adolescentes todos? A ver, ¿cuántos son? Que la gente vea la cantidad que hay, que son muchos. Los que vinieron al campamento, a ver. Todos, todos arriba. Ahí están algunos que no se paran, que están con pereza. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ese grupo de jóvenes está haciendo con tiendas de campaña una experiencia en estos lugares tan lindos. Bueno, pueden ponerse, pueden sentarse. Muy lindo el grupo de jóvenes. Muchas gracias por haber venido y decirle sí a Jesús también. El Evangelio nos habla de la sal, de la luz y de la ciudad que está en una montaña que no se puede ocultar. La luz no se puede tapar. ¿La luz brilla en dónde? En las tinieblas. Si yo prendo una vela, no puedo pretender que no la vean si está todo oscuro. Se va a ver. Es imposible no ver una luz en la oscuridad. Ustedes vean que todas las luces que ponemos, los reflectores, dice que esta capilla se ve desde Berriozábal y desde Tuxtla Gutiérrez, iluminada así como está. En algunos lugarcitos se ve una luz arriba de la montaña. Se ve de muchos lugares. Yo me he ido desde San Cristóbal, en la parte más alta de la montaña. Desde ahí se puede ver también esta partecita, más cuando esté la iglesia alta. Y me fui hasta Guatemala, no físicamente, sino con el Google, el mapa, y desde ahí veo perfecto. No hay obstáculo alguno. Así que se va a ver de muchos lugares, de verdad se los digo, muchos lugares. Bien, vamos a ver estos 3 elementos, la luz, la sal y la ciudad en el monte. No, ¿cómo hago yo para tapar una ciudad que está en el monte? No me alcanzan las sábanas. Una ciudad en un monte no se puede tapar. Y una luz en las tinieblas no puede dejar de verse. Y si la sal no sala, no sirve para nada, porque imagínense sal sin gusto, que se echa algo blanco y no tiene gusto, ¿para qué la quieren? Si ni alimenta. Si pierde el sabor, solo sirve para tirarla. Y dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son como el monte, como una ciudad en un monte. Y entonces, ¿qué es esa sal? La sal simbolizaba en el Antiguo Testamento la alianza entre Dios y los hombres. Se salaba las víctimas que se ofrecían en sacrificio y si no le ponían sal, era desagradable al culto para Dios. O sea que Dios quería que las víctimas que ofrecían los corderitos, que era figura del futuro Mesías, tenga sal, porque si no tiene sal no sirve para nada. La sal significa la virtualidad, ¿verdad? La sabiduría también y la virtud, las buenas obras. Por eso la iglesia usa la sal. Ahí van a ver ustedes la relación que tiene. Esa sal que la iglesia usaba hasta hace poco, un granito de sal exorcizado y bendito se le daba a todos los niños bautizados. Cuando se los bautizaba se le ponía un granito de sal en la boca para exorcizar al niño. Después se cambió eso, en el 68 más o menos, año 1968, cuando yo era un niño. Ahí se cambió eso, lo cambiaron. Pero la sal sigue teniendo el mismo significado. Y es un sacramental de la iglesia. Y se usa con la idea de que yo recuerde que Jesús me dijo que yo soy la sal del mundo. Si la sal evita la podredumbre, la sal hace que algo no se pudra. Entonces, si yo quiero preservarme del pecado que me pudre el alma o quiero preservarme del mundo, yo uso la sal, que significa la gracia de Cristo, significa la fuerza, la sabiduría también. Entonces, la sal representa ese símbolo de las relaciones entre Dios y el hombre en una vida de amor profundo, porque tiene significado la vida de uno cuando uno es sal verdadera. La sal... También había una ceremonia en el matrimonio que consistía en colocarle al novio y a la novia en el Antiguo Testamento una coronita donde tenía granitos de azufre y de sal. La sal representaba precisamente esto y el azufre representaba el pecado. Cayó azufre sobre Sodoma y Gomorra y destruyó todo. No sé si un meteorito que pasó en el cielo, pero cayó y quemó y terminó esas dos ciudades. Y la esposa de Lot, por desobedecer a Dios, se convirtió en estatua de sal. Por no ser ella obediente a Dios, se transformó en una estatua de sal. Eso está históricamente reconocido. Eso es un hecho histórico que muestra que es importante obedecer a Dios. No sé si le habrá caído, qué sé yo, que le cayó, porque fue el momento que estaba todo esa explosión de fuego, de azufre y quedó convertida en sal. También la sal nos recuerda la sabiduría. Por eso que la sal se pone en la boca de los niños que se bautizan para darle también la sabiduría, y la sabiduría es Cristo. Después la sal nos preserva de la corrupción, nos lleva a una relación mayor con Dios y nos da sabiduría. Miren ustedes qué hermoso y qué importante la sal que uno se lleva a su casa. Que no hay que usarlo como lo usan las brujas, las curanderas, que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Tiran sal y dicen maleficios, palabras raras. Esas cosas no hay que meterse con eso. Eso es un pecado gravísimo. Es como jugar con las cosas de la iglesia y usarla para otras cosas, que le vaya bien, que le vaya mal. Tiran sal, tiran aceite en el suelo. No es para eso. Son sacramentales de la iglesia. La sal, el aceite y el agua, que deben usarse con amor, rezando, con fe. La sal representa lo que acabo de decir. Cuando la usemos, pensemos, Dios quiere que yo sea sal del mundo. Eso tiene entonces una eficacia en nosotros. Cuando usamos el agua, Dios quiere que recordemos nuestro bautismo. Fuimos bautizados, hechos hijos de Dios. El agua limpia. Yo debo limpiarme de los pecados, ¿verdad? Y cuando usamos el aceite también, con el aceite se unge al rey, al profeta. El aceite suaviza las heridas. Es para suavidad del alma y también representa el amor de Dios. Vamos al segundo punto, que es la fe, la luz. Ustedes son la luz del mundo también. ¿Qué significa que seamos luz del mundo? La vida cristiana tiene que ser así, ser sal y luz, iluminar con nuestra vida. No podemos separar mi vida en la iglesia y mi vida en el trabajo. En la iglesia estoy así y lloro, me caen lagrimitas. Y en el trabajo digo malas palabras, hablo cosas insolentes, robo, miento, estafo. No, no. Eso es una luz apagada. Es un bichito de luz, una luciérnaga. Pero no es una luz verdadera. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Por eso lo mataron, porque presentó la verdad tan claramente que era imposible que entiendan otra cosa. Muy clara la verdad, por tanto, el que quiere vivir en la mentira va a estar en la mentira, pero el que quiere vivir en la verdad estará en la verdad. Es muy claro el Evangelio y la Iglesia es muy clara enseñando. Yo soy la luz del mundo, la luz llena de hermosura, de alegría. Con la luz vemos los colores. Si no tuviéramos luz, no veríamos la belleza que nos envuelve. No podemos ver colores sin luz, porque es la causa formal. La luz hace que esto se vea verde. Esto se vea verde. Si yo apago toda luz, esto no se ve verde. No se ve, digamos, porque la luz es la forma, lo formal de la vista. Yo necesito que la luz refleje en las cosas y se vean los colores y los objetos. Si yo camino en las tinieblas, me condeno. Entonces Jesús dice que caminemos en la luz. Ser luz del mundo significa tomar responsabilidades en la vida también. No es una luz exterior, es una luz que entra al alma, me ilumina. Yo acepto la sabiduría, las cosas que Dios me enseña por la fe. Esa es la luz. La luz es lo que ilumina el entendimiento. La doctrina católica, el catecismo, las enseñanzas de Jesús, y que yo lo lleve a la práctica. Y cuando me vean, vean que está encendida una luz. Si yo soy buen cristiano y me voy a la ciudad, debería ser como si yo apagara, yo haría la experiencia. Mire, yo no lo voy a hacer, pero le pediría que apaguen todo, va a ver qué oscuro se ve acá, porque acá está todo muy oscuro. Y voy a encender una velita sola, van a ver cómo se ve luz. ¡Wow! Cuanto más oscuridad, con una pequeña luz se ve mucho. El mundo en que vivimos está oscuro, oscuro porque no hay acá en la cabeza de los hombres, no hay claridad. Es un mundo oscuro, pero cuando hay un hombre que sí tiene claridad en una sociedad, todos se dan cuenta. ¿Y este? Y da testimonio y lo guía a uno. Ve por aquí, ve por aquí. Eso es ser luz. Eso significa lo que dice Jesús. Ustedes son la luz del mundo. Yo soy la luz, pero ustedes también. Porque ustedes se hacen Cristo, se hacen cristianos. Si viven de la luz, se hacen luz. Yo soy la luz del mundo, dice Cristo. Ustedes son luz. Si están bautizados, si quieren ser otro Cristo. Y por último, la ciudad, ¿verdad? Que se pone en lo alto del monte. Y voy a decir algunas cosas muy importantes. En la época del Papa Pío X, San Pío X, que era, su papá era cartero, era un hombre muy humilde, San Pío X. En un momento este papa levantó un niño en los brazos, paralítico, lo levantó de la silla de ruedas, siendo papa. Y cuando lo puso en el suelo, caminaba. O sea, tiene varios milagros que ha hecho. Un santo. Él tenía una luz especial, una gracia especial de Dios, el Papa Pío X. Escribió unas encíclicas, una llamada Lamentabili, es lamentable, Lamentabili, como se está viviendo en el mundo cada vez peor, ya decía este Papa en el año 1900, al principio, él estuvo hasta el año 914, desde el 1835. Y escribió otra, la Pacendi Domini Crejis. ¿Qué es eso? Apacentando la grey del Señor, las ovejitas. Yo soy el que las tengo que apacentar. Apacentando las ovejas, les estoy diciendo a ustedes con la otra encíclica que es lamentable que estemos viviendo en un mundo tan oscuro, tan sin luz. Y se había metido el modernismo, apareció la palabra lo moderno, soy moderno. Las modas, lo moderno, porque en ese tiempo se destapó todo. Hay que cambiar el cambio, todo nuevo, todo aparecen las modas y todo contra Cristo, contra el cristianismo, contra las doctrinas, contra lo que venga. vayamos a los antros, hagamos esto porque lo hace, es moda, es costumbre, todo lo hacen así. Eso está destruyendo al ser humano, porque eso no es lo que nos enseñó Jesús. Entonces el Papa estaba muy preocupado y escribió el llamado Sacrorum Antistitum, que significa un juramento contra el modernismo, y pidió a todos los sacerdotes del mundo, a todos los seminaristas, a todos los profesores de filosofía, de teología, a todos los religiosos y religiosas, en todos los seminarios y casas de formación también, debían pronunciar esto que les voy a leer ahora. Se van a agarrar la cabeza cuando... Es cortito. Se lo voy a leer. Porque lamentablemente, hoy día está reinando la oscuridad y no hay quien saque una cosa así. Estamos confundidos. Ahí va. Dice así, miren lo que tienen que decir todo sacerdote, seminarista, religioso, religiosa, bajo juramento, bajo juramento me pronuncio en contra del modernismo. ¿Y qué es el modernismo ese? ¿Qué era? El modernismo es que la Iglesia y Dios se adapten al mundo y no el mundo a ellos. Ese es el modernismo. Es decir, que la Iglesia se haga moderna, es decir, que deje todo lo que enseñó Jesús y haga lo que le gusta al mundo, para que le aplaudan y venga gente y comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hacer una fiestita, vivir un corso. No. ¿Y quién me va a salvar? Si Cristo murió, por favor, miren lo que ha hecho por mí. Vino a morir, a sacrificarse, a entregarse, a demolerse por mí, para que yo pueda ir al cielo. Y yo me voy a dedicar a hacer una fiestita y a vivir como si no tuviera alma. Muy grave es esto. Entonces, todos debían jurar lo siguiente. Yo, Padre Carlos Spahn, supongamos, y lo deberían hacer ustedes, abrazo y recibo firmemente todas y cada una de las verdades que la Iglesia, por su magisterio, ha definido. La abrazo, lo que la Iglesia me dijo, definió, yo lo abrazo, lo amo. Quiero eso porque eso es lo verdadero. Amar las enseñanzas de la Iglesia, afirmando y declarando principalmente los textos de doctrina que van dirigidos en contra de los errores de los tiempos. La masonería siempre fue condenada por la Iglesia, porque la masonería, le voy a poner un ejemplo, tiene como objetivo número uno destruir la fe católica y destruir al ser humano en su fe. Esa es la masonería, que ahora le pasa, ay, no, somos todos hermanos. Lo más importante es que cuidemos nuestra casa común. ¿Cuál es la casa común? La ecología. ¿Y saben lo que dijo uno? Es lamentable. Un obispo acaba ayer de un lugar del mundo, no lo voy a decir porque no es para criticar a un obispo, pero sí para indicarle que se está equivocando. Enseñó y predicó que cuidar la naturaleza es más, arruinar la naturaleza o no cuidarla es más grave que matar un bebé en la panza de su mamá, que el aborto. A ver, si yo tengo la naturaleza es para el hombre, no el hombre para la naturaleza, por favor. Entonces matar un niño es más grave que toda la naturaleza junta, porque es imagen, es templo, es vida, es un ser. ¿Me entienden? Entonces la naturaleza que me rodea es para el hombre. Dios lo dio para el hombre. Y lo cambian todo y ahora parece que todo está cambiado y eso me va a destruir. No lo voy a aceptar. Tengo que cuidar la naturaleza. Sí, pero no es un Dios. El hombre no debe dar culto a la naturaleza, porque la naturaleza le sirve al hombre, no el hombre a la naturaleza. No le tengo que prender una velita a la tierra, a un árbol, a una piedra. Eso es falso, es idolatría. Ahí está Jesús, miren lo que ha hecho por nosotros. Y nosotros somos idólatras. Acá está el Papa, claramente, la doctrina de la Iglesia de siempre. Otra cosa, dice, profeso que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido por todo y por tanto también demostrado que Él existe y se puede demostrar por la razón y la luz de la razón. Yo por decir que por la razón puedo mostrarte que Dios existe, además de la Biblia. En segundo lugar, admito y reconozco los argumentos externos de la revelación, es decir, los hechos divinos, entre los cuales, en primer lugar, acepto todos los milagros y las profecías que están en la Biblia. Porque empezaron a decir, no, no son milagros, no son profecías. No, es la Biblia se equivoca. Ah, la Biblia no quiso decir así. Entonces no hay un milagro del paso del Mar Rojo. Ah, no, no se abrieron las aguas. No, eso es un decir. Lo que pasa es que lo pasaron por un lugar donde había poca agua, justo. Hubo una sequía, se corrió un poco. Todo tiene explicación racionalista. No, son milagros. Y están en la Sagrada Escritura. Y nadie lo va a poder cambiar. Nadie puede cambiar eso. Eso nos pide que el Papa, que juremos, que estamos de acuerdo. Eso es un católico. Otro. En tercer lugar, creo también con fe firme que la Iglesia es la guardiana y la maestra de la palabra revelada. Es la que puede interpretar la Biblia. ¿Quién? La Iglesia Católica a través de los obispos y los sacerdotes. Ellos son los que interpretan. Pero más que nada el Papa y la Iglesia en su magisterio. Creo que esta Iglesia está edificada sobre Pedro. Y el Papa Francisco es Pedro. Y es el Papa verdadero. Aunque no nos guste como sea o lo que sea, es el auténtico Papa. Jefe de la jerarquía y sobre sus sucesores hasta el fin de los tiempos, porque me lo enseña la Iglesia. En cuarto lugar, recibo sinceramente la doctrina de la fe que los santos padres, los padres de la Iglesia, del cual ya no se nombra más, nos han transmitido. Por esto rechazo absolutamente la suposición herética de la evolución de los dogmas. ¿Qué quiere decir esto? Es mentira que los dogmas van, por ejemplo, a ver un dogma, a ver, la Virgen, el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué dice el dogma? La Iglesia estudió el tema, declaró que por asistencia del Espíritu Santo, María no tuvo pecado original. ¿Qué dicen esta gente? No, pero ahora estamos en otros tiempos. Eso era para otro tiempo. La verdad es para todos los tiempos, porque un elefante es hoy y es mañana elefante. No se convierte en una tortuga. Y yo al menos siempre el elefante fue elefante. Y el hombre siempre fue hombre, no fue un gorila. Una lechuga no se va a transformar en un tomate con el tiempo. Eso es una gran mentira. Y en las cosas de la Iglesia tampoco suceden así. María siempre será la Inmaculada Concepción. En la Eucaristía siempre estará Jesús. Y hay que ponerse de rodillas. Porque está presente vivo. Está vivo. No, es un símbolo, porque en estos tiempos ya somos tan inteligentes somos que no tenemos luz ni para pensar. Ahí está Jesús y sigue estando Jesús. Si no, pregúntele a la que ha llorado. ¿Por qué viene a buscar consuelo? ¿Por qué? Y nosotros hacemos la misa aquí de los primeros sábados para reparar su corazón. Y los invito. Repruebo todo error que consista en sustituir el depósito divino confiado a la esposa de Cristo. ¿Quién es la esposa de Cristo? La Iglesia. Hay que amarla. A los miembros de la Iglesia, que somos nosotros, somos pecadores, pero la Iglesia tiene una realidad pecadora, que somos nosotros, y una divina, que es la asistencia del Espíritu Santo, que es la esposa de Jesús, porque sale del costado como salió Eva del costado de Adán, fue hecho Eva. Y Cristo desde la cruz sale sangre y agua, porque sangre y agua representa la sangre de la Eucaristía, cuerpo y sangre de Cristo, y el agua el bautismo. Ahí nace la Iglesia, del costado abierto de Jesús. Miren qué importante es que amemos la Iglesia. Aunque veamos que hay sacerdotes, obispos y laicos que no dan ejemplo, pero igual amamos a la Iglesia y lo amamos a ellos y rezamos por ellos. No nos escandalizamos, porque Judas estaba entre los 12, que eligió el mismo Jesús. Y si entre 12 uno falló, saquen la cuenta, si hay 10.000 religiosos, ¿cuánto tiene que haber? Entonces las proporciones, wow. Entonces hay que rezar por esas personas. Pedro traicionó también a Cristo por miedo, después se arrepintió. Todos los apóstoles lo abandonaron, después se arrepintieron. Pero es difícil, pero basta que haya un reconocimiento de los pecados. Quinto lugar, mantengo, es decir, con este documento, todos sacerdotes, todos deben decir esto, mantengo con toda certeza y profeso, sinceramente, que la fe no es un sentido religioso ciego. Luz. Nosotros creemos que la fe nos da luz, no es algo ciego. Hay luz. Yo puedo demostrar la fe, puedo dar razón de la fe. Por eso nadie me puede decir que un cocodrilo es una vaca. No me lo pueden decir. Entonces, repito, mantengo con toda certeza y profeso sinceramente que la fe no es un sentido religioso ciego que surge de las profundidades del inconsciente del hombre bajo el impulso de un corazón y un movimiento de la voluntad. No, la fe es algo sagrado, divino, que viene de Dios y llega a nuestra mente para que la abracemos. No viene de nosotros, y si tengo fe, si me siento bien tengo fe, si me siento mal no la tengo. O sea, eso también es importante. Dios, cuya veracidad es absoluta, todo lo que ha sido dicho, atestiguado y revelado por Dios personal, nuestro Creador y nuestro Señor, lo aceptamos. Con la debida reverencia me someto y adhiero con todo mi corazón a las condenaciones, declaraciones y a todas las prescripciones contenidas en la encíclica Pallendi, que es la que escribió él, donde condena el racionalismo, la masonería, el ateísmo. ¿Qué significa condenar? Decir que no son buenos. Ahora no, parece que ahora todo es bueno. ¿Sí? Todo, porque parece que a los ateos Dios los ama más que a un sacerdote consagrado o a una religiosa. Pareciera que más ama Dios a un ateo. No es así. Ama más a quien más le ama también. Lo que pasa es que tiene solicitud mayor sobre un pecador. Ah, es distinto. Sale a buscar como una mamá. ¿Quién ama más la mamá? Al hijo que está en su casa y le está sirviendo todos los días con amor y es obediente y hace todo con cariño. La ama, la defiende, la cuida. Es un chico que estudia, se levanta temprano, trabaja. Ese niño, ese hijito que la ama tanto, y después tiene otro que es drogadicto, va a la fiesta, no trabaja, es insolente, la amenaza, le escupe, le pega, le roba. ¿A quién va a amar más? A ver, ¿quién más? Bueno, la solicitud va a ser mayor por el que está afuera haciéndole ese mal porque lo necesita que vuelva. Pero a quien ama más, por favor, con el que entra en comunión con él, que es ese que está en la casa, aunque allá haya un amor de solicitud, se llama así, tiene prioridad porque es más urgente dejar esta ovejita e ir a buscar aquella. Es más urgente, porque esta está asegurada. Cristo deja las 99, va a buscar una, pero no las deja porque no las quiera, porque están aseguradas, porque están en el amor, y el amor hace que se queden con Cristo, y va a buscar la que no tiene amor. Entonces, no tenemos que cambiar la enseñanza de la Iglesia. No podemos prender una vela a la Pachamama. Es pecado mortal ponerle una vela a un ídolo. Hay que ser claros. Solo a Dios adorarás. Clarísimo. Siempre será así. José Sánchez del Río murió por las verdades de fe. Un niñito de 14 años. ¿Qué, se la vamos a cambiar? ¿Murió en vano? Murió por decir viva Cristo Rey. Pero uno puede venir y decir, no, lo que pasa es que ahora la palabra rey no se usa, ahora ya, no, Cristo es uno más entre nosotros, ya no es Cristo Rey. Entonces, ¿para qué? No cambian las verdades, no cambian. Las personas cambian, las verdades eternas no cambian. La mentira será mentira siempre, y la verdad siempre será verdad. Mentir siempre será un pecado. Decir la verdad siempre será una virtud. Eso no va a cambiar. Comulgar en pecado mortal no se puede. Porque comulgar es entrar en unión íntima con Dios. No se puede. Por más que venga uno y te diga, no, si ahora sí ya se puede. No se puede. Por eso llora la Virgen. Repruebo también el método de juzgar e interpretar la Biblia, con todos los errores de los racionalistas que licenciosamente y sin prudencia abrazan la crítica textual como la única y suprema norma. Aquellos que dicen, a ver, en realidad no es palabra, sí, es palabra de Dios, pero puede equivocarse. No. ¿Cómo se va a equivocar Dios? A ver, ¿cómo entra eso en tu cabeza? ¿Por qué? ¿Cómo puede equivocarse? Están como esos cientificistas. Disculpen que hoy me voy a estirar un poquito más, porque está la Virgen acá, que lloró. Así que lo lamento. Díganle a su esposo por ahí afuera que el padre se estiró. Pero es importante... Ay, ¿qué le iba a decir? Los cientificistas. Miren, ¿qué hacen cuando van a estudiar estos arqueólogos? Van a la montaña, a un lugar, mira, y vienen todos los científicos, wow, los super ateos, los ateos, ¿no? Porque hay científicos católicos. Supongamos un grupo de ateos, científicos, arqueólogos. Está el hombre presente en este lugar. A ver por qué. Mira, eso es una piedra. No, pero tiene forma de flecha, mira, puntita. Esto lo hizo el hombre, porque esa forma no la puede hacer la naturaleza. Está perfecto el ángulo, es la punta de una flecha. Y tienes razón. Pero si uno le dice, no, eso se hizo solito, ¿cómo se va a hacer solo? Esa puntita de la flecha, eso lo hizo un hombre. No, se hizo solo. Si uno ve pintado una cueva de millones de años atrás, con una carita, ojo, eso se hizo solo. ¿Cómo se hizo? ¿Lo hizo un hombre? ¿Alguien de inteligencia hizo la carita? No, se hizo solo. Pasó un bichito ahí y le quedó. No me lo van a creer. Pero después dicen que el mundo entero, incluido tus ojos, tu cerebro, tu corazón, toda la perfección del ser humano, con el hombre y la mujer, la vaca y el toro, el caballo, todos nacen en el... ¡Qué perfección! Dios mío, ¿y eso no lo hizo alguien inteligente? No, eso se hizo solo. ¿Y la flechita, esa puntita, no se hizo? No. ¿Y mi ojo, con toda la complejidad que tiene un ojo, se hizo solo? Sí, explotó y todo se armó solo. Si yo le muestro los anteojos, le digo, esto se hizo solo, me dice que no. Pero si yo le muestro el cerebro, ¿saben? Es una maravilla el cerebro, una maravilla lo que es un reloj. El cuerpo humano es un espectáculo. El ojo de una abeja, el ojo de una mosca, el ala de una mariposa, estudiarla con los microscopios, es una maravilla. No, eso sí se hace solo. Pero si usted encuentra en una cueva de 5.000 millones de años una boquita que ríe, dos ojos, una oreja, porque sí la pintó alguien, obviamente, pero uno le dice que no, pero mira qué perfección. Está así con la... Qué perfección, más o menos, ¿eh? Pero sí, te lo consiento que lo hizo, lo pintó alguien. Consiento que sí. Pero consiénteme que una abeja que vuela y hace la miel y tiene un perfeccionamiento en su obrar donde se organizan las hormigas y que esto es su inteligencia. No, eso se hizo solo, una explosión. Y la explosión hizo que la vaca quedara a la vaca y quedara al toro. Porque si la vaca está y no está el toro, se terminó la vaca. Y también un perro y una perra, explotó una y una. Y el mosco y la mosquita, y la abeja y el abejo. Y el jirafo y la jirafa, no sé cómo se llama. El rinoceronte, piensen y se van a matar de risa. Son científicos. No tienen luz. No tienen luz porque están en pecado. No saben pensar. No piensan. Sigo. Debiera primero poner a un costado... faltan tres puntitos. Rechazo también la opinión de aquellos que sostienen que un profesor enseñando o escribiendo acerca de una materia histórica teológica debiera primero poner a un costado cualquier opinión preconcebida acerca del origen sobrenatural de la tradición católica. Es decir, que un profesor, dicen ellos los errores, los que promueven los errores, no, si vas a dar clase de teología, deja la Biblia de lado, deja la tradición, deja el magisterio. Habla de las cosas naturales. Deja lo preconcebido, lo que Dios te reveló. No, acá lo que vale es tu razón. ¿Me entienden? Entonces así destruyen toda la fe. Y el Papa pide que hagamos un juramento diciendo, no vamos a aceptar eso. Nosotros aceptamos la fe a la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia, la transmisión, la tradición de la Iglesia, los apóstoles, la Sagrada Escritura, los santos, los testimonios de los santos. Prometo que he de sostener todos estos, hay más cosas, pero les muestro lo que es un documento claro, claro, que estamos necesitando en la Iglesia, claridad. Por eso somos la luz del mundo. Les pido que seamos claros, que estudiemos y leamos un poco la doctrina católica, el magisterio, que sepamos para qué servimos a Dios. Y nos daremos cuenta, si vemos la realidad, ¿por qué llora la Virgen? Porque todos te dicen, muchos dicen, no, estamos bien, todos somos hermanos. Ay, que no haya guerra nomás. Claro, no, a nadie quiere la guerra. Que no haya guerra y estamos todos bien. Eso es una paz aparente, porque tu corazón está podrido. Tu mente y tu corazón pudren, se siente el olor. ¿Cómo puedes tener paz? No tiene paz. Porque la paz no es ausencia de guerra. Porque tú tienes que luchar adentro de ti para tener la paz. Hay que luchar para tener paz. Porque el que no lucha no tiene paz. El que no lucha por ser fiel a su esposa no tendrá paz. Jamás. Quien no lucha por venir a adorar a Jesús no tendrá paz. Quien no lucha por sostener y mantener su fe no tendrá paz. Y así. Hay que luchar. Vamos a pedir esta gracia particularmente a la Santísima Virgen y a José Sánchez del Río, nos concedan del Señor la gracia de ser luz, sal y ciudad en un monte. Que así sea.